Las canciones son el lenguaje del corazón. Y Raúl Ramírez es la voz. Mis sueños se podrían realizar. La vida me enseñó que hay que luchar. Raúl Ramírez. Mi mente se proyecta a tu interior. Y hoy pienso que existe una razón. Tenerte junto a mí. Para disfrutar en compactos y cassettes.